Una de las noticias que nos sorprendió a medias en estos días tiene que ver con la personalidad de Eva Gilberti. Eva Gilberti es una persona muy reconocida por su pelea contra la violencia, por sus luchas de género. Está dirigiendo un programa de violencia sexual y contra la trata de personas para el Ministerio de Justicia. Y vamos a hacer una nota a propósito, ¿sí? Vamos a hacer una nota. Vamos a hacer una nota, te pregunto, Euge, signo de pregunta. Sí, sí, sí, está Eduardo Rauche en el teléfono. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Eduardo Rauch es el secretario adjunto de ATE en el Ministerio de Justicia. Seguramente me falta algo más por allí, porque son largos los títulos de los secretarios cuando, de los adjuntos cuando están en el Ministerio, pero más o menos se entiende, ¿está bien dicho, Eduardo? Sí, secretario general adjunto de la Junta Interna del Ministerio de Justicia. Ahí está, ¿ves? Representante de los trabajadores por parte de ATE. Ahí está. Y la Asociación de Trabajadores del Estado justamente hace hoy una denuncia muy fuerte contra Eva Gilberti, tratando a una persona que lucha contra la violencia y contra el maltrato de justamente de eso, de maltratar a la gente que trabaja a su cargo. Yo decía que cuando te presentaba, no sé si estabas escuchando, que esto es algo, una noticia que nos sorprendió a medias, porque la verdad es que muchas veces nos habían comentado esta historia, pero obviamente nosotros, por una cuestión de responsabilidad, no podemos comentar toda cosa que nos dicen sin chequearla antes al aire. Nos pareció que esta era una buena oportunidad para hablar de eso con el representante de los trabajadores, de las trabajadoras en este caso. Contanos qué pasó y por qué hacen esta denuncia tan fuerte. Bueno, mira, lo mismo que te pasa a vos con Eva Gilberti, les pasa en general a todos. Y es, me imagino yo que es parte del poder que ella tiene de intocable, digamos. Es una déspota absoluta y juega con ella el efecto paradoja que juega con muchos. Lubertino en el INADI adolecía de lo mismo que adolece Eva Gilberti. Era un órgano antidiscriminación y la primera que discriminaba era la presidenta. Y en este caso es este nombre que le puso ella a un plan que ya venía de antes, que era violencia familiar y que ahora se llama Víctimas contra las Violencias. Es evidente que esta mujer ha entrado, yo diría ya a esta altura, de la mano de Cristina Fernández, porque la situación de impunidad de esta mujer es de tal tenor que hasta el ministro Aníbal Fernández le teme. Ella decide cosas que el ministro Aníbal Fernández ejecuta. Persigue a los trabajadores. En el caso del que estamos hablando ahora, que es la compañera Adriana Fernández, que quedó despedida porque junto con dos compañeras más se presentó en un congreso en el Bahía Blanca, y de casualidad se entera ella que iba al congreso y se entera de que iban a hacer unas ponencias en el congreso. ¿De qué era el congreso? El congreso era sobre la tercerización de las trabajadoras sociales. Uh-huh. Y si hay algo que sufren las compañeras de este plan es la tercerización. La tercerización se le llama, se puso de moda ahora después de Mariano Ferreira. Sí. Pero la tercerización es ya se ha universalizado en la Argentina, y en el Ministerio de Justicia el 85% de los trabajadores del Ministerio de Justicia está tercerizado. Trabajan para el Estado y se les hace un contrato por ley de contrato de trabajo, como si fuera una empresa privada, y compiten, se encuentran frente a trabajadores de planta permanente, que son trabajadores del Estado, y ganan la mitad, o dos terceras partes, o una tercera parte, según el caso. Uh-huh. Bueno, estas chicas, esta es la cuarta generación de psicólogos y trabajadoras sociales que circulan en el ámbito de Eva Gilberti, porque todos o se van o son echados. Uh-huh. Este es el nivel de autoritarismo de esta mujer. Sí. En un momento dado que tuvimos que hacer una asamblea en ese lugar porque había, por unas cuestiones de horarios, que las compañías trataban de ejercer su derecho a trabajar el tiempo por el que habían sido contratadas, bueno, directamente nos negó la entrada, tuvimos que hacer una denuncia al fiscal de la zona, que nos mandó un patrullero, y a través de esa denuncia pues logramos entrar para hablar con nuestros representados. Sí. Esto es largo, hace 4 años que está esta mujer acá, entró con la gestión de Aníbal Fernández, y ella tiene égida en las fundamentalmente en las comisarías, porque tiene trabajadores trabajando en las comisarías, donde se hacen ahí las denuncias de género, como vos bien explicaste. Uh-huh. En un caso contado por una de nuestras compañeras, se encontraba reunido con Aníbal Fernández, esta compañera que te digo, y Eva Giberti. Y en un momento dado dice, ¿te parece que hay que echarlo a este comisario? Sí, echarlo, que molesta. Y ¡fac! Fue dado de baja. Muestro esto, tal vez el comisario se merecía no solamente que lo echaran. Claro, que ya no esté mal eso que está marcando, ¿no? Porque si... No, el asunto es cómo se mueven los hilos. Claro, vos lo mostrás para decir que un superior jerárquico como sería Fernández, en realidad obedecía las órdenes de Giberti, porque en realidad... De eso se trata mi ejemplo. Digamos, pensándolo bien por un momento, si Giberti está trabajando en este tema y sabe que un comisario, está yendo en contra de su plan de trabajo, uno lo que piensa tiene que debería... dar las denuncias correspondientes, y ¿no? además debería saberlo Fernández también. Absolutamente, o sea, no, en el Estado, digamos, porque si no entramos en la cuestión de Nerón. Claro. Bajo el dedo, subo el dedo. Uh-huh, exactamente. Ahora, Eduardo, esta denuncia no es nueva. Hace mucho tiempo que se viene como discutiendo esto, incluso también de alguna heredera de Eva Giberti, como Zaida Gatti, ¿no? Que está a cargo de la oficina de rescate de víctimas de trata. Es como con la que está peleada ahora. O sea, son dos maltratadoras que en algún momento se han maltratado entre sí, seguramente. Uh-huh. Y ha terminado en que ahora no trabajan juntas, y bueno, pero sí fue la segunda de ellas, ¿es verdad? Ahora, sí. lo más grave del asunto, digo, porque lamentablemente debe haber montones de casos donde el poder se juega en un laburo de esta manera. Lo complicado de este asunto, lo que lo hace complicado, son dos cosas. Primero, que estamos hablando del Estado, con lo cual la responsabilidad es mayor. Así y es. Segundo, que estamos hablando de gente que tiene que ayudar a víctimas de la violencia. Entonces, eso es lo que complica las cosas, y por eso lo estamos comentando, digo, más allá de que quizás sería noticia en cualquier otro caso, en este caso la gravedad del asunto viene por la dualidad del cargo y lo que se está denunciando por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado. Sí, y además, Fernando, porque el problema acá es que en esta gestión, en la gestión, digamos, nosotros hablamos desde el Ministerio de Justicia, desde que asumió Aníbal Fernández la gestión, ahora está como jefe de gabinete, que por lo tanto sigue siendo el jefe de los ministerios, o sea, no es que se fue y ya no pasa nada, no, sigue siendo el jefe. Es más, en el caso del ministro Alac, sigue siendo el jefe de tal forma Aníbal Fernández, que Alac es casi un tapón, un tipo puesto ahí que no decide nada. Uh-huh. Por lo cual los trabajadores estamos en serios problemas, porque cuando tenemos que enfrentar alguna problemática, nunca encontramos una puerta donde golpear, y si la encontramos, sigue cerrada después del golpeteo. No te abren una puerta. Recién ahora se está viendo alguna endija a través de la llegada del secretario de Justicia, Julián Álvarez, un muchacho joven de 29 años, habrás escuchado hablar de él. Uh-huh. Que dice que viene de la Cámpora. Sí. Pero tiene poca égida dentro del ministerio, la secretaría es chica. Pero, digamos, es una persona de puertas abiertas, digamos, para hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Uh-huh. Bueno, a propósito del tema y a través de nuestro Facebook, que es simplemente La Retaguardia, Patricia Ajá. Gordon, la representante de la Alameda de Mar del Plata, dice, es lamentable ya que muchos aprendimos a través de sus textos y de su enseñanza, se refiere a Giberti, ¿no?, en materia de abuso sexual y de violencia. Pero es de público conocimiento que su mano derecha, Zaida Gatti, presionó a una víctima de trata que la Alameda asistía y a la que Patricia Gordon en calidad de terapeuta acompañaba, para que cambie su declaración diciendo que no tenía pinta de víctima de trata. Esto ya lo habíamos denunciado en su momento cuando hacíamos el programa de la Alameda, ¿no? Bueno, también es cierto que muchos aprendimos con los textos de Corsi sobre abuso sexual y sin embargo digo, bueno, claro, esto es algo que, bueno, lamentablemente... Sí. Es así, yo una de las cosas que puse casualmente en Facebook era una compañera, una íntima amiga mía, una militante conmigo desde hace 30 años, y que me dio como que estaba como enojada de que se dijera eso. Y yo le decía que una cosa es la teoría y otra cosa es el ejercicio de las relaciones personales, que pasa directamente por la persona, por la carne, por la personalidad. Y bueno, este es el caso, y no, vuelvo a repetir, estos casos paradojales no es el único, no es el único, aunque sí es grosero. En el caso, por ejemplo, te cito el caso de Lubertino. Lubertino ha mandado al hospital a la propia gente que ella trajo, no es que era con los anteriores que estaban antes de que ella llegara, por suba de presión, persecuciones por celulares y por mail a las 2, 3 de la mañana, sábados y domingos. Sí, hay algo que sabemos también que es bastante común que en las instituciones suceda y en las organizaciones suceda esto de por ahí, por momentos, actuar las problemáticas contra las que se luchan, ¿no? Absolutamente. Pero lo que sí también es cierto es que desde la ética, digo, como profesionales, no podemos no tener espacios para repensar nuestras prácticas. Absolutamente. Y evidentemente esto es lo que no tienen ni Zaida Gatti, ni Eva Ghiberti, ni, digo, porque si no es posible que luchando contra la violencia te conviertas en un violento y maltrates a tus compañeros de trabajo. Absolutamente, y pasa que el mobbing es un mal internacional, y en la Argentina hay mucho de esto, y no había en el Estado. Digamos que era todavía un lugar que venía salvándose. En los últimos, digamos, en el último lustro apareció este mal con una que llegó de la mano de advenedizos que entraban por las ventanas, o sea, lo que llamamos paracaidistas, porque en este momento se está actuando como en el menemismo, con el pretexto inverso al menemismo. Se actúa como en el menemismo, se quiere copar el Estado para quedar en una situación de poder adentro del Estado. O sea, se han llenado, yo te digo, el Ministerio de Justicia trabajaba con 3.500 trabajadores, hoy tiene más de 10.000. Parece un ministerio de la ex Unión Soviética. Porque como tiene dinero que entra por fuera del presupuesto, es un coto de caza de todos aquellos que tienen que sostener, en el caso de Aníbal Fernández, un ejército perdidoso como fue el ejército de Aníbal Fernández de Quilmes, y todo Quilmes, todos los punteros de Quilmes están trabajando en el Ministerio de Justicia. Eduardo, muchas gracias por haber pasado por aquí. Teníamos en realidad también pensada otra nota para hoy, pero esto terminaría siendo el programa de ATE. Pero sí que no tenemos ningún problema en serlo, ¿no? Tenemos muchos amigos. Está clarísimo, pero digo, no quiero dejar de decirlo, y lo podemos hacer con vos en línea, que mañana comienza una serie de medidas de fuerza en algunos hospitales. Ya han comenzado hoy. Ya comenzaron hoy. Exactamente. Bueno, ¿nos podés aportar algo sobre eso? Muy fuerte. El tema de no es mi ámbito, fundamentalmente porque yo soy nacional y ellos son municipales. Claro. Pero sí, es una problemática gravísima en la capital federal el tema de los hospitales. Es de un desguarnecimiento de la salud y en muchos de ellos prevemos grandes negocios inmobiliarios, como en el caso del Borda y todos los hospitales del sur de Buenos Aires. Te anticipo que esa zona que hoy se ve arruinada pero paradisíaca desde el punto de vista de la arboleda y de los lugares, la amplitud de los lugares, va a ser fagocitado por el negocio inmobiliario. La última, ¿te animás a decir a quién vas a votar el domingo? Porque uno sabe que obviamente... No voto el domingo. ¿No votás el domingo? Porque soy de provincia de Buenos Aires. ¿Cómo zafaste, No, y te digo una cosa, te voy a decir algo porque ya lo tengo, yo soy un hombre grande ya. Durante mucho tiempo la ficción democrática de los patrones me engrupió y me llenó el mate. Estoy decidido, nunca más voy a ir a un balotaje. Y te voy a explicar por qué. A ver. El balotaje es un brete donde meten a todos los corderos para que voten a quien no votaron en la primera vez, para darle fortaleza a un gobierno supuestamente débil con el que deberían gobernar. Y yo, particularmente, no le voy a dar fortaleza a quien me va a pegar a posteriori. Yo voto a quien quiero, y cuando me ponen a alguien que no quiero, no voto. Por lo tanto, el balotaje, que es un rejunte de votos para darle poder al bipartidismo, no voy a ir a votar. O sea, digamos que para vos sería una elección más justa, algo así como lo que sucedió en Santa Fe. Donde... Absolutamente. Cada uno gobierna con lo que tiene, viejo. No me vas a obligar a que te dé fortaleza si yo no te quiero dar fortaleza. Es interesante el análisis. Absolutamente. Yo lo descubrí hace poco, así que imagínate. Después te digo si lográs cambiar mi voto para el domingo. Un abrazo. Eduardo Jorge Rauch es el secretario general adjunto de los trabajadores de ATE, representando a ATE en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.